pregunta respecto a en el Génesis se me ha hecho un poquito complicado. Siempre me he dado cuenta que es algo complicado para nosotros, bueno, para mí que estoy empezando, pero había una parte que me hizo, me puso a pensar respecto a un pasaje que está en el Génesis, en el capítulo 1, capítulo 1, verso 20. Y ahí fue donde me quedé ahí medio patinando, decimos nosotros, porque no pude encontrar respuesta a esto. Encontré varias respuestas porque tengo, pues ya ve que tenemos el programa este de The World y el diccionario Strong, pero buscaba la palabra aguas y me dio un montón de cosas de la palabra aguas, entonces ahí fue donde ya no pude Majin, avanzar. ¿sí? Majin. Le preguntaba a mi hermano que si estuvo revisando la palabra Majin. Magín, a ver, no recuerdo cómo dice a ver, déjeme lo busco en el Strong. Aguas. A ver, permítame. Ajá, sí, es la palabra que me acaba de mencionar, Maim. Bueno, Ok. vamos a hacer una oración y leemos el verso. ¿Quiere Claro orar, que mi sí. hermano Adolfo, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Amado Padre, nuestro Señor, nuestro Adonai, te damos gracias por habernos permitido un día más el estar de pie, un día en el cual podemos ver tu misericordia, un día en el cual podemos ver lo que estás haciendo en tu pueblo, en tus hijos. Tu misericordia es lo que vemos, tu amor. Gracias, Padre, porque hasta hoy tú has sido fiel, tú has estado con nosotros, no nos has abandonado. Gracias, Padre, porque por medio de este medio podemos estar reunidos compartiendo la palabra, podemos estar escudriñando tu palabra para aprender cuál es tu voluntad, cuál es lo que tú quieres que tu pueblo, tus hijos, la humanidad haga para que podamos caminar en tus sendas de justicia. Gracias, Padre, por mi hermana Luz, por mi hermana Varinia. Gracias por ellas, Padre. Gracias por permitirnos, Padre, estar unidos. Y yo te ruego, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, que nos abras el entendimiento para que tu palabra, Padre, lleve fruto en nuestras vidas, para que tu palabra nos lleve por tus sendas, Padre, porque solamente en tus sendas podemos dirigirnos, podemos ser guiados por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has proveído tu palabra, nos has dado esta palabra en la cual podemos confiar. Y esta palabra eres tú, Señor. Tú eres, Padre, el gran yo soy. Tú eres el principio. Tú eres el fin. Tú eres, Padre, el primero y el último. Padre, por eso acudimos a ti, porque necesitamos poder entender, Padre, lo que tú has escrito, lo que hay dentro de tu corazón. Queremos ser esa gente en el cual escucha tu palabra, pero la pone por obra. Queremos ser hacedores de tu palabra. Oriéntanos, Padre, guíanos hoy en esta noche. Ábrenos el entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo. En el nombre de Él, Padre, solo podemos venir a ti. Gracias, Padre. Amén. Amén, que así sea. Bueno. Mi hermano, ¿quiere leer por favor el verso? Génesis 1:20. Dice, entonces dijo Elohim: bullan las aguas seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra, en la expansión de los cielos, y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas, según su especie, y toda ave alada, según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Bueno, recordemos, mis hermanos, que el Mashiach, cuando habló a sus discípulos ahí en Mateo 13, dice en Mateo 13, 34 y 35, que él vino a revelar las cosas por medio de parábolas. Ahí está citando el Salmo 78:2, pero vamos a leer en Mateo 13, 34 y 35, como lo dice el mismo Mashiach. Dice: y todas estas cosas habló el Mesías a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Declararé cosas escondidas desde la creación, o algo otras versiones dicen desde la fundación del mundo. Una de esas cosas escondidas, vamos a ver ya, que es por ejemplo esto del verso 20, 21, donde nos está hablando de los animales del mar. Vamos a ir a Colosenses, y veamos en Colosenses, nos dice qué fue lo que fue creado en el principio. Colosenses 1, 10, del 15 al 17, por favor. Dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él. Gracias, mi hermano. Nos está diciendo entonces que el Mashiach nos está diciendo que él vino a revelar esos secretos que están escondidos desde allá, desde el Génesis. Y ahora Colosenses nos dice que en el Génesis fueron creados tronos, dominios, potestades y principados. Mi hermano Adolfo, usted ha visto en dónde están siendo creados esos tronos, esos dominios, esas potestades ahí en Génesis. No los puedo identificar todavía. Aún no las puedo identificar. Uno de los versos que nos muestran dónde fueron creadas esas potestades, esos tronos, es precisamente este verso, el verso 20. Vamos a ir por allá y lo vamos a leer despacito otra vez. El 20 hasta el 22, hasta el 21. Lo voy a leer yo y dice así. Génesis 1, 20 y 21. Y nos dice: dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces nos está diciendo que las aguas debían producir seres vivientes y aves que volaran sobre la tierra. El 21 nos está diciendo que fue lo que creó, dice: grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, según su género. Pero además también de las aguas salieron las aves, dice, toda ave alada según su especie. Estas salieron todas de las aguas. Cuando nosotros buscamos aquí lo primero que nos dice que fue creado en las aguas, que fueron los monstruos marinos, vamos a buscar esa palabra monstruo marino, mi hermano, usted tiene el de Word. Vamos a ir ahí y vamos a darle clic sobre la 8577, que es la que viene como monstruo marino. Monstruo marino. La H es 8577, ¿verdad? Sí. Dice Tanín. Tanín, también traducido como... Pero ¿cómo la encontramos también en la escritura? En un rojito encontramos las traducciones posibles. Chacal. Se puede ver monstruo marino o terrestre, serpiente marina, chacal, culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Ok, esas son las maneras en que nos tradujeron o las palabras a las que nos con las que nos tradujeron esta palabra del hebreo, tanín. Vamos a ver qué son los tanín, mi hermano. Rápidamente vamos a ver qué son los tanín y luego vemos la relación que tienen con las aguas. ¿Listo? Okay, ajá. Entonces, vamos a ir para el libro de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 29. Ezequiel, lo voy a buscar aquí en el de Word, Ezequiel 29. A ver, permítame. 29, del 1 al 3, por favor. Dice: en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Yohebajei, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Yohebajei, el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Cómo se traduce la palabra dragón allí? O mejor, ¿cuál es la palabra que nos traducen como dragón allí en ese verso? Es la misma, Tanín. Tanín. ¿Y quién es el Tanín aquí? Ah, el rey de Egipto. Faraón, ¿cierto? Ajá. Dice el verso 2, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto. Y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces el Tanín aquí está representando a Faraón, que era un rey muy poderoso en la tierra. Ahora vamos a ir a Jeremías 51, el verso 34 es, mi hermano. 34. Dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como un dragón, lleno de su vientre de mil delicadezas, y me echó fuera. Entonces está diciendo, me devoró y me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Entonces, ¿quién era? ¿A quién fue que tragó Babilonia? ¿A El rey, Jerusalén? ajá, el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Ese sería quién? El dragón. El Tanín. Si El Tanín. revisamos ahí, dragón, otra vez viene la 8577, que es Tanín. Okay, ya. Entonces, el Tanín viene a ser aquí representado con otro rey que fue también muy poderoso en la tierra y en relación con Jerusalén fue muy malo con Jerusalén, la destruyó, por eso dice, se llenó de mis delicadezas y me dejó vacía, me dejó como vaso vacío, la saqueó completamente. Entonces, el Tanín, mi hermano, ya vemos que no está representando, como ya hemos estudiado en general en las parábolas, a un animal como de repente una ballena o un tiburón, que podríamos pensar como ellos en monstruos marinos, sino al contrario está representando a ciertos gobernantes que tienen muchísimo poder. ¿Está claro eso, hermano? Clarísimo, clarísimo. Ok. Bueno, ahora vamos a ir con la relación de las aguas para salir de una vez del versículo, para que nos quede clarito esto de una vez. Ya si usted quiere que veamos las aves, también las podemos ver acá en un ratito. Okay. Entonces, vamos a ir con las aguas y vamos a ir para Apocalipsis 17, y allí clarito nos dice que son las aguas en Apocalipsis 17, 15. Ahí fue donde poquito patiné en la manera de que, ay, ¿cómo le pudiera decir? Esto ya me lo había dicho Esteban. Déjeme lo leo, permítame un segundo. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, mi hermano. Yo recuerdo esto, lo estuve viendo. Pero aquí sí como que me patinó. No sé si está bien lo que... Pero aquí como que si estuviéramos agarrando un contexto fuera de contexto, ¿no? Bueno, discúlpeme, discúlpeme mi ignorancia, pero me quedé, digo, porque estuve buscando las aguas también en muchas partes de aquí de la Biblia y también me da muchas explicaciones respecto a otras aguas, pero yo lo que decía es que cómo puedo agarrar aquí que estas aguas representan lo que dice allá. Ya, mi hermano, podemos verlo en otro libro. Vamos a ir para Daniel, mi hermano. Vamos a ir a Daniel 7. Daniel 7. Ya le digo qué versos vamos a leer, porque, bueno, yo entiendo su inquietud, pero quiero que veamos este verso. Daniel 7, verso 2 y verso 3, por favor. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde subían las bestias? De la mar. De la mar. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo toda la profecía, si quiere lo podemos hacer, mi hermano, para que usted vea todavía más claro el contexto de lo que es el agua. Okay. Entonces, por favor, mi hermano, siga leyendo. Vamos a leer esta profecía y Okay. vamos a leer también un poquito de la explicación que nos está dando también la escritura. Okay. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando y otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo cuatro alas de ave, la bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba los restos de sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi a otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y el cuarto cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí está bien la lectura. ¿Cuántos reinos surgieron del mar o del agua? ¿Cuántos? ¿Cuántas bestias, perdón, porque dice que son bestias? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Qué entiende usted, mi hermano, cuando lee que sean esas bestias? No le sabré decir, hermano. Vamos para el verso 17. Dice, estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. ¿Qué dice que son esas bestias? Que son reyes. ¿Que son reyes? Ajá. ¿De dónde salen? De la mar. De la mar. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17? ¿Qué son esas aguas, esa mar? Sí, cierto. Sí, a ver, permítame. Sí. Que son naciones, pueblos. Uh-huh. Ajá. Déjeme lo leo para no cuentearle. Léalo de nuevo, mi hermano, para que encuentre la relación. Ok. Dice, también el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ahora, esas aguas son muchas aguas. ¿Dónde encontramos muchas aguas? En la mar. Ajá. Ahora nos está diciendo la profecía en Daniel que de esas aguas, de esa mar, surgieron cuatro grandes reinos. Cuando nosotros estudiamos con detalle esta profecía de Daniel, encontramos que los cuatro grandes reinos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que viene a ser la cuarta bestia diferente. ¿De dónde surgieron? De entre las naciones. No surgieron de la tierra, que en el sentido de la parábola, la tierra vendría a ser Israel. Entonces, no surgieron de la tierra, sino surgieron de la gran mar, o sea, de las naciones existentes, alrededor o enrededor de Israel. ¿Está claro eso, mi hermano? Sí, claro que sí. Ok, entonces, ¿todavía le sigue pareciendo fuera de contexto Apocalipsis 17 o ya le encajó ahora sí? Ya encontré el eslabón. Ok, mi hermano, perfecto. Entonces, cuando de Génesis nos está diciendo, ahí en Génesis 1.20, que las aguas produjeran Tanim, ¿a qué se estaba refiriendo? Que en medio de las naciones debían surgir ciertos gobernantes muy poderosos. Responde la pregunta de Colosenses 1.16, donde dice que fueron creados tronos, dominios y potestades, ¿o no responde la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Completamente? Encontré otro eslabón más. Ok, mi hermano, entonces, vamos a leer de nuevo Génesis 1.20, por favor, 20 y 21. Dice, entonces dijo Elohim, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves, sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Elohim creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas y toda ave según su especie. Y Elohim vio que era bueno. Entonces, aparte de los grandes monstruos marinos, dice que también creó todo ser viviente que se mueve ¿en dónde? En las aguas. Ajá. Cuando nosotros vemos a las naciones, encontramos que no solamente están los grandes gobernantes. Por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿quiénes serían los grandes gobernantes, mi hermano? En este tiempo, bueno, serían los presidentes, ¿no? De cada nación. Pero solamente hay unos que sobresalen. ¿Cuáles son? Perdón, no lo entendí. Sí, en este momento encontramos seres que se mueven en las aguas, como lo dice la escritura en Génesis 1:20. Esos serían los presidentes y los grandes magnates a nivel económico que encontramos en todo el mundo, ¿cierto? Cierto. Entonces, pero resulta que también deben haber Tanim. ¿Quién sería un Tanim en nuestros días? Un grande monstruo, como lo fue Nabucodonosor o como lo fue Faraón en su momento. ¿A los reyes? Pero en este momento, ¿quién sería? Ah. El más poderoso de la tierra, ¿quién es? El más poderoso de la tierra, pues... ¿Elohim? No, de los humanos. ¿O de los humanos? Ah, no puedo captar todavía. A ver, mi hermano, ubiquémonos en tiempo de Babilonia. En tiempo de Babilonia existían muchas naciones. Por ejemplo, estaba Israel, Egipto, estaba Media, Persia, pero ellos no eran todavía Tanim. ¿Ellos eran qué? ¿Ellos eran Tanim? No, el Tanim, ¿quién era? Uno solo, el que tenía el más poder. El máximo poder, ¿quién lo tenía? Nabucodonosor. Y él vino a dominar sobre todos los demás. Por eso es Tanim, por eso es grande monstruo. En nuestro tiempo, vendría a ser alguien como Obama, por ejemplo. Ok. Él tiene un gran poder económico y político. Entonces, sí me hago entender cuál es la idea de un Tanim, mi hermano. No todos los gobernantes son Tanim, sino los más sobresalientes. Sí, los que tienen más influencia, digamos, ¿verdad? Correcto, exacto. Los otros son los otros peces, pues, gordos que también se mueven. Por algo existe ese dicho, el pez gordo, ¿no? Esos serían los otros seres que se mueven en las aguas. Ok. Ahora, con respecto a las aves, dice el verso 21, mi hermano Varina está escribiendo, a ver qué nos quiere. El Papa puede, claro que sí, mi hermana, viene a calificar entre los Tanim por su gran poder, porque tiene una gran influencia, un gran poderío sobre mucha gente, sobre muchas naciones, sobre mucha mar, sobre muchas aguas. Cierto. Ahora vamos a ver lo que son las aves. ¿A qué se refiere con aves? Porque en el verso 21 nos dice que también produjo el agua aves que volaban sobre la tierra, ¿verdad? Sí. Vamos a verlo rapidito, eso se ve rapidito ahí, en Ezequiel 17, mi hermano. Yo creo que todo el 17, mi hermano. Ok. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, propone una figura y narra una parábola a la casa de Israel. Dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y largos miembros llenará de plumas los diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de un cedro, arrancó el principal de sus renuevos, lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes a manera de un sauce. Brotó, se hizo una vid de mucho ramaje y poca altura. Sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Perdón. Así que se convirtió en una vid que hizo sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y espeso plumaje. Y he aquí, la vid llevó hacia ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que echara ramas y diera fruto, y para que fuera vid robusta. Diles, Así ha dicho Jehová, el Señor, será prosperada, no arrancarán sus raíces, destruido su fruto y se secará, todas sus hojas, las zonas se caerán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancar de raíz. He aquí, está plantada, será prosperada, no se secará de todo cuando el viento de el este la toque, en los mismos surcos de su verdor se secará. Vino a mí palabra de Yohe y bajé diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó tu rey y a sus jefes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuera abatido y no se levantara, a fin de que, guardando el pacto, permaneciera en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diera caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que moriría en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto... Hasta ahí está bien, mi hermano. Ahí ya no se identifica quiénes son las águilas. Las aves pudieras... ¿cómo? Necesito leerlo con más calma este. A ver, le voy a leer esta vez despacito. Entonces dice, desde el verso 3, así ha dicho el Señor, una gran águila, pongámosle atención a esto, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Entonces nos está describiendo una grande ave. Un ave muy hermosa y muy grande. No es una ave pequeña, ¿cierto? Sino una ave es grande. Uh-huh. Ahora nos dice, esta ave arrancó el principal cogollo, el principal de los renuevos del cedro, de un cedro. ¿Qué fue lo que arrancó? El cogollo de un cedro. Ahora dice que tomó también la simiente de la tierra, la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ¿qué? Ramas. Y de poca altura. Y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrón. O sea, creció y dio frutos. Ahora dice, había también otra águila. Ya no es la misma, esta es otra, de grandes alas y de muchas plumas. O sea que es otro animal que grande, otra ave grande. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces. Primero estaba al lado de una águila la que la plantó, pero ahora la vid se va hacia la otra águila y le dice, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho el Señor, ¿será prosperada? ¿Por qué le está preguntando esto? Porque él estaba traicionando al águila que la plantó. Ahora dice, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, o sea, sus hojas verdes. Y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Dice además, he aquí, está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino palabra del Señor diciendo, Aquí viene la interpretación. Pongamos la atención porque esta es la interpretación. Dice, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey, que sería el cogollo del Líbano, del cedro del Líbano, a sus príncipes, que sería la simiente de la que está hablando, y los llevó consigo a Babilonia. Entonces, ¿quién es esa grande águila? El rey de Babilonia. El rey de Babilonia. Tomó también a uno de los descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero, ¿quién se rebeló? El que quedó como rey encargado de la nación bajo, obviamente bajo bajo el reinado de Nabucodonosor, dice, este se rebeló enviando embajadores ¿a quién? A Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. Y pregunta, ¿será prosperado? ¿Escapará el que hizo estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él, rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Entonces, ¿quién es esa otra águila? El otro rey que se Faraón. Levantó. Correcto. No, el otro rey que se levantó sigue siendo la vid. Sí, el gran ejército, sí, Faraón, sí, tiene razón. Faraón es la otra águila a la cual él echó sus raíces para que lo regara, para ser protegido por él. Esa historia la encontramos en Segunda de Reyes 24, ahí encontramos la historia de lo que nos está profetizando aquí Ezequiel. Entonces, cuando hablamos de aves, y aves tan grandes como estas que nos describe aquí, también son poderosos. Son personas poderosas. Ahí los identifica también, por ejemplo, con el mismo Faraón y el mismo Nabucodonosor. Perfecto, sí. Sí, tiene razón. Y también salieron de las aguas, o sea, de las naciones. De las naciones. No de Israel. Ay, caray, me quedé con el ojo cuadrado. Híjola, bueno, sí capté. Era mi pregunta al respecto porque ya vi que el Génesis el Génesis lo queremos hacer muy literal. Lo hablo por mí, ¿verdad? Entonces, el tiempo que he estado estudiando con ustedes me he dado cuenta de que el significado de cada palabra que se encuentra ahí en Génesis que tiene un significado y no es como lo vemos literal. Pero sí me quedé poquito sorprendido cuando me di cuenta que ahí fue donde titubeé porque no había escuchado muy bien el me había quedado con la inquietud pues de las aguas. Por eso ahí me quedé ahí atoradón con esa palabra, pero me gustó mucho lo que me explicó, pues. Sí, mi hermano, que Apocalipsis 17:15 es el más claro al respecto. Si nosotros leemos los salmos, por ejemplo, el Salmo 104, el Salmo 77:16, por ejemplo, 147:7. Encontramos que nos habla de aguas y esas aguas hacen referencia a personas, específicamente a naciones. Entonces, estos son los versículos, digamos, como más dicientes al respecto. Los que le di son como los más claves Y pues en vista del tiempo, mi hermano se los di así muy, muy desmenuzadito, muy rápido. No, digo, no tan desmenuzadito, sino con los versos más claves para que le quede pues claro, mi hermano, porque yo sé que usted ya lo ha estudiado también antes. Sí, fíjese que sí, yo nomás que me había quedado con la... se me vino a la mente, ¿verdad? Cuando le dije que estuve tratando de encontrarle el significado a las aguas y sí, sí me quedé con la pregunta esa, como que, o sea, como si se estuviera agarrando fuera de contexto, pero no, ya me comprobó usted de lo que se refiere, sí, sí tiene mucha razón a lo que se está hablando, sí. Sí, está excelente. Pues bueno, mi hermano, me da mucho gusto que haya quedado claro para usted. Sí, está clarísimo. Pues se lo agradezco mucho, Luz. Gracias. Con gusto, Gracias. mi hermano. Es un gusto, mi Ojalá. hermano. Mi hermana, es que ¿sabes? El otro día platicaba yo con Miguel. No sé si pudiéramos después hablar más al tema del significado de ciertas palabras del Génesis, pero ya sería después Claro, mi hermano, ya habrá tiempo. sí. Poco a poco ahorita lo que voy a hacer es lo voy a estudiar ahorita más con calma y más tranquilo. Mastíquelo muy bien, todas las veces que quiera. Eso sí. Hebreos dice que debemos tener los sentidos ejercitados por la costumbre para hacer el bien. Entonces, aún el hacer el bien también se logra por costumbre, según lo que vemos. A Por mí eso me ha pasado. Mashiach les decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno estando habituados a hacer el mal? Sí, cierto, ¿eh? Hebreos 5:14, mi hermano. Dice, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ándele, ahí está. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Wow. Ahí se los dejo para que los tenga siempre presentes. Sí. Hebreos 5:14 y Hebreos 12:11. A ver, déjeme se lo leo en esta versión. Hebreos 5:14. Y 12:11. Hebreos 5:14. A ver, vamos a ver cómo dice esta versión. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ah, perfecto. Muy bien traducido también. Ah, el otro me dijo que era Hebreos 12, 11. 11. Dice, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. La idea es que dice que somos ejercitados debido a esto. Es como en la vida diaria, si uno hace ejercicio a diario, pues obtiene la costumbre de ejercitarse y luego le hace falta de trotar, de hacer ejercicio, de hacer pesas, qué sé yo. Mientras que si nos ejercitamos en la piedad, como le dice Pablo a Tito, ejercítate para la piedad. Ejercitarse es estar en la constante entrenamiento, ¿cierto? En un constante entrenamiento para hacer las cosas que uno quiere conquistar, que uno quiere alcanzar. Y en este caso, pues lo que queremos es alcanzar como dice Hebreos 11, el fruto apacible de la justicia. Entonces, pues ejercitarnos, mi hermano, pero muy bien. Pues bueno, mi Perfecto. hermano, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias al Padre y la gloria a Él que nos permite comprender y ver, como dijo él, bienaventurados somos que vemos y oímos estas cosas. ¿Cuántos quisieron verlas y oírlas y no las pudieron oír ni ver exactamente? Entonces, mi hermano, el Señor le bendiga, y pues ya tendremos tiempo de seguir, mi hermano. Okay. Bueno, se lo agradezco mucho, Luz. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Hola, son muy amables. Shalom y gracias por su tiempo, Bueno, shalom, mi hermano. Gracias. Shalom. Gracias.